Aparición en el lago. Otra aparición que vamos a recordar brevemente es la aparición de Jesús resucitado en el lago de Genesaret, la que refiere San Juan en el capítulo 21 de su Evangelio. Prescindimos de otras cosas más particulares y nos ceñimos a lo fundamental. Estaban varios apóstoles: Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo, San Juan y Santiago, y otros dos de sus discípulos. Estaban reunidos en Galilea, y San Pedro les había dicho la noche anterior: «Voy a pescar». Los otros dijeron: «Pues vamos contigo». Fueron, y en toda la noche no cogieron nada. En la madrugada, Jesús se aparece a la orilla del lago de Genesaret, pero no le reconocen. Y él les dice: «Muchachos, ¿no tenéis pescado?». Y ellos contestaron: «No», porque no habían cogido nada en toda la noche. Entonces Jesús les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». Y ellos, que estaban tan desanimados, la echaron a la derecha y empiezan a notar que la red se llena de peces y que no la pueden sacar. Y en este momento San Juan le dice a San Pedro: «Es el Señor». San Pedro apenas oyó «Es el Señor». Seguramente miraría a Jesús y le reconoció también. San Pedro ya le había visto resucitado, y como estaba en plan de faena, se puso el vestido y se echa al mar, y llega a la orilla antes que los demás, que llegaron arrastrando la pesca. Este detalle nos indica que aquella aparición de Jesús a San Pedro, de la que no sabemos nada, no fue una aparición en la que San Pedro quedó avergonzado. Si el Señor le dijo algo sobre las negaciones, no fue de manera que San Pedro quedase avergonzado, porque si hubiera sido así, no hubiera tenido ahora este gesto de ir él solo para llegar antes que nadie y estar primero con el Señor. Después llegan los demás. Ya había preparado fuego, pan y un pez, y les dice el Señor: «Traed de los que vosotros habéis pescado ahora frescos». Y con esto se dirigen a la barca. Va San Pedro también. Cuentan y traen de esos peces, y va a comenzar ahora el almuerzo. Pero en este primer momento del milagro y de la aparición de Jesús, va a tener que pasar algo que está flotando en el ambiente, sobre todo a la luz del Evangelio de San Juan, y que también importa tanto en la vida cristiana. Los apóstoles se habían pasado la noche sin coger nada. Viene Jesús y van a hacer un esfuerzo ellos: echar las redes. Pero gracias a que Jesús les ha dicho: «Echad las redes a la derecha». Lo demás, nada. Es decir, parece que es la aplicación inmediata de aquello que Jesús les había dicho en la cena: «Sin mí no podéis hacer nada. Estando unidos a mí, llevaréis mucho fruto». Parece casi inevitable ver que aquí San Juan está aludiendo a esto, y que este es el fondo de este hecho histórico. Otro detalle tan delicado por parte de nuestro Señor, que siempre respeta tanto al hombre, es decirles: «Traed de lo que habéis pescado». Todo se lo había dado él, pero ya tenemos el detalle: lo habéis pescado. Así que traed y vamos a comer. Aquí es donde comienza lo que más nos interesa para este momento de los ejercicios. La situación era delicada, porque por una parte eran también hombres, y hombres ambiciosos. Y en la última cena tenemos el recuerdo de cómo habían estado discutiendo acerca de quién era el primero entre todos. Ya había pasado en otra ocasión que nos narra el Evangelio, cuando Jesús tomó un niño, lo puso en medio y les dijo: «Si no os hacéis como este niño, no tendréis posibilidad de entrar en el reino de los cielos». En la última cena el Señor les dirá: «A los hombres grandes de la tierra les gusta que les llamen bienhechores, y dominan. vosotros no tenéis que ser así. El mayor entre vosotros, que se haga el menor, como el Hijo del Hombre, que ha venido no a ser servido, sino a servir. En la última cena, lavó los pies a los apóstoles para que quede todo bien claro, y les dice: «Imitad lo que yo he hecho, porque si yo soy vuestro maestro y señor, como decís, y lo decís con razón, os he dado ejemplo». Pero la realidad era esa: eran simples hombres con sus ambiciones. Con lo que había sucedido en las negaciones de Pedro, podían pensar que ya Pedro no era aquel al que Jesús le había dicho: «Sobre ti edificaré mi iglesia». Y esto verdaderamente podía tener un fundamento serio, porque él había renegado de Jesús. Cuando uno se fija en esto, se pone a pensar: ¿cómo en esta ocasión hubiera concebido yo una retractación de San Pedro sin humillarse delante de los demás? Creo que nadie hubiéramos dado con la solución que buscó el Señor, llena de tanta delicadeza y a la vez de tanta verdad. Siempre nos manifiesta el Señor que Él es la misma verdad, pero a la vez la delicadeza infinita. Cuando están todos, después de haber almorzado, el Señor se dirige a Simón, pero no le llama Simón Pedro, como le fue llamando San Juan en todo este capítulo y ordinariamente en todo el Evangelio, sino que le dice: «Simón, hijo de Juan». O sea, Pedro no va a aparecer en las palabras de Jesús ahora, sino que aparece con el nombre con que había sido llamado por Jesús la primera vez que vio a Pedro, cuando se presentó con su hermano Andrés y Jesús le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Pedro». A partir de entonces, los evangelistas le llaman Pedro o Simón Pedro, como hace generalmente San Juan, de las dos maneras. Sin duda alguna, San Juan de sobra cae en la cuenta al referir esto, lo que está en juego. Y aun allí todos lo comprendieron, porque no era el modo de hablar de Jesús al llamarle y decirle: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Este lenguaje del Señor no se acomoda a lo que parece que las circunstancias piden. Un grupo, todos ellos hombres, pescadores que acaban de almorzar. Y en este ambiente, hablar de amor. Que le hubiera dicho: «Puedo contar contigo, vas a ser fiel», nos parecería más propio. Aquí también vemos de qué se trata, porque el Señor va realmente al fondo de todo lo que es el sentido que quiere en este momento señalar. Acaban todos de almorzar, pero para él es un momento decisivo en su vida, como pudo haber sido aquel en el que le preguntan cuál es el primer mandamiento, y él contesta: «Amar a Dios y amar al prójimo». Algo así parece que se va a dar aquí, cuando Jesús dice: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Vemos que esto no le podía humillar a Pedro, al contrario. Esto era casi ponerlo por delante de todos. Pero el Señor se lo preguntaba. Y San Pedro le responde: «Señor, tú sabes que te amo». No entra en la comparación, solo le contesta: «Te amo». Entonces el Señor le dice: «Apacienta mis corderos». Así ahora estaba más claro lo que Jesús pretendía, que no era sólo una relación personal de Pedro con el Señor, sino que se trataba de dejarlo al frente del rebaño del Señor. Jesús, él mismo se había presentado como el pastor. La profecía de Zacarías decía que herirán al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y Jesús la aplicó a sí mismo: «Me herirán a mí, y vosotros os dispersaréis». Ahora él deja otro pastor, y ese pastor va a ser Pedro. «Apacienta mis ovejas». Pero continúa el Señor: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Y Pedro le responde: «Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Este cambio de matiz quiere indicar que le encomienda la totalidad del rebaño. Pero viene la tercera vez, y San Juan dice que San Pedro se entristeció al ver que por tercera vez le preguntaba, ¿me amas? Era claro para todos de qué se trataba, y San Pedro lo entendió bien. Nuestro Señor había anunciado que antes de que el gallo cantase, le negaría tres veces. Al ver que ahora el Señor por tercera vez le preguntaba, no le cabía duda. Estaba pensando en las tres negaciones. Todos las conocían, por supuesto, y el mismo San Pedro las había referido. Entonces, San Pedro se pone triste y le responde al Señor, todavía más humildemente, pero con una respuesta admirable y que tanto nos puede servir en nuestra vida. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. No le podía decir otra cosa. Señor, mira, no te basta que yo te diga que te amo. Tú lo sabes todo y sabes que te amo, con todas esas infidelidades que tengo. Es una alusión espléndida refiriéndose al conocimiento propio. Tú sabes todo. No te puedo engañar, pero sabes que te quiero. Y es cuando el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Después pasa ya a hablarle del martirio, como indicando que iba a terminar pronto, pero no importa. Tú apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Con eso le está indicando también que es algo que quiere dejar fundado en la iglesia. Mientras haya un rebaño, va a haber un pastor, que es Pedro, o el que venga después de Pedro. Decía al principio que nadie hubiéramos pensado en un modo tan delicado de buscar la retractación de San Pedro sin humillarle. Pero a la vez, con toda claridad, porque todo fue manifestar amor, nada más. Pero la respuesta de Jesús fue repetirle, aunque con otras palabras, lo que le había dicho en Cesarea de Filipo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. De modo que, a pesar de todo lo pasado, él es el pastor a quien el Señor confía su rebaño. Dos enseñanzas podemos recoger aquí de entre tantas como aparecen. La primera es cómo para el Señor lo que verdaderamente cuenta es el amor. Esto por una parte es sencillo, y por otra parte tan consolador, tan global, y recoge todo lo que es nuestra vida, que vale la pena que insistamos en ello. Al ver lo que había sucedido con San Pedro, el Señor no le pregunta ahora más que una cosa. ¿Me amas? Y no quiere saber más. ¿Me amas? Que nos conceda Nuestra Señora realmente el don de creer en que para el Señor todo es gracia, y lo trágico de nuestra vida es no amar. Lo que constituye todo el sentido de nuestra vida es el amor, y lo que puede reparar toda nuestra vida es el amor. Eso sí. La segunda gran enseñanza está en relación con Pedro como pastor, vicario de Cristo en su iglesia. Ciertamente, en estos momentos podemos decir que si alguna vez estuvo como mitificado el pontificado o la jerarquía, hoy no lo están. Hoy vemos las cosas mucho más de cerca. Todos los medios de comunicación, toda nuestra cultura nos acerca todo, y con frecuencia nos transmite demasiados aspectos negativos y silencian lo que tanto podría ayudarnos en nuestra vinculación con la Iglesia. Vemos cómo nuestro Señor no ha tenido dificultad en escoger a este hombre, que había dicho que no conocía a Jesús, para ponerlo al frente de su rebaño. En la historia de la Iglesia, que es la que tanto nos enseña, vemos que ha habido papas que da pena que hayan sido papas. Y es una pena que eligieran a este y no a otro. ha habido muchas miserias, pero la realidad es que Jesús ha dejado su iglesia confiada a hombres. Es como una consecuencia de la encarnación. Él se ha encarnado y se ha hecho hombre, y ha tomado todo menos el pecado. Se ha unido con cada uno de nosotros. Hay una frase en el Concilio Vaticano II que nos indica hasta qué punto se ha unido el Señor con todas nuestras miserias. Él es cabeza de este solo cuerpo y forma con él una sola realidad, que es la Iglesia, constituida por un elemento divino que es Jesús, y por un elemento humano que somos nosotros. Y así estamos en esa perpetua condición. El elemento divino que es el Señor, el Espíritu del Señor que guía a la Iglesia, el Espíritu Santo. Y el elemento humano, que somos nosotros, con tantas y tantas limitaciones. El Señor ha dejado a la Iglesia un magisterio. Verdaderamente comprobamos que el Señor es fiel y mantiene la enseñanza de la Iglesia, sobre todo a través del Romano Pontífice, el sucesor de San Pedro en esta línea de fidelidad al mandato de Jesús. Los obispos, con el Papa, son los que han de llevar adelante este rebaño en unión con él. El Señor ha dejado un carisma único en el Romano Pontífice, el carisma de la infalibilidad cuando habla ex cátedra en materia de fe y costumbres. Pero el Papa tiene también un carisma particular, porque él es el pastor de todas las iglesias. Nuestro Señor ha querido dar un carisma particular al que es sucesor de San Pedro. Por eso para nosotros está siempre la necesidad absoluta como católicos. Estamos en la verdadera Iglesia por la misericordia del Señor, de aceptar que hay un pastor, y los pastores que dependen de él y en comunión con él nos han de llevar a la vida cristiana. Es el sentido de Iglesia y el sentido de salvación lo que nos dirige. No nos debe sorprender. Vemos el pan y el vino de la Eucaristía que lo presentamos al altar, y al poco rato, después de las palabras de la consagración, nos arrodillamos porque allí está ya el cuerpo y la sangre del Señor, aunque nos sigue pareciendo tan humilde. ¿De qué nos extrañamos? Esta es la realidad. Nuestra fe va a donde nuestros sentidos no pueden ir. Pero no solamente fe. Tenemos que pedirle al Señor, en este clima en el que Jesús ha constituido a San Pedro pastor, que es un clima de amor. Pidamos también por intercesión de la Madre de la Iglesia, este amor a la Iglesia católica, amor a la Iglesia y amor a la jerarquía de la Iglesia, a los pastores de la Iglesia. Fe y amor. Así sucede también que en nuestras propias familias, cuando la persona se va haciendo mayor, ve deficiencias en los propios padres, pero no por eso se les pierde el cariño, ni por eso habla mal de ellos, porque son sus padres. Realmente, esta es la concepción cristiana. Son nuestros padres en la fe, a través de los cuales el Señor nos da los sacramentos, a través de los cuales el Señor nos engendra en su Iglesia y nos lleva adelante en su Iglesia. Es uno de los aspectos más maravillosos de la Iglesia. Algunos grandes pensadores se han convertido a la Iglesia católica al ver esta realidad, que con tantas deficiencias propias de hombres, sin embargo el Señor ha mantenido esta Iglesia a través de los siglos, con fidelidad a la doctrina del Señor y con fidelidad en los sacramentos que el Señor ha querido dejar en su Iglesia, y en toda la orientación de una vida cristiana, que es salvación del mundo en todos los aspectos. Salvación inmediatamente espiritual, pero que tiene ramificaciones en toda la vida. Que nuestro Señor resucitado sea así para nosotros hoy. Que llene de alegría nuestro corazón cristiano al verle a Él resucitado, triunfante, y que a la vez sea para nosotros la gran esperanza, esa gracia que Él dice: «No tengáis miedo, yo he vencido al mundo». Que nosotros le digamos: «Señor, confiamos en ti y esperamos en ti, que has vencido al mundo, que no nos sacas del mundo, pero que has vencido al mundo. Ayúdanos a vencer, quizá cayendo como tú has caído también. Pero eso no es quedar vencidos, sino vencer al mundo». Mientras nosotros llevemos dentro esta semilla de Dios que tú has puesto en nosotros, seremos vencedores. Y pidámosle también esta gracia tan grande a la Virgen, Madre de la Iglesia, a la que siempre queremos pertenecer. Texto que puede ayudar para la oración. San Juan, capítulo 21.